Bueno, para el programa Sin Fronteras, Juan Eduardo Salazar se encuentra en la casa, tiene la alegría y bueno, la tremenda alegría y la suerte de poder conocer a Cayetano Martí, que vive aquí en Palma de Mallorca, y va a ser entrevistado por un periodista de Galicia, Pepe Beiso. Muy buenas tardes, señor Cayetano. Muy buenas tardes. Buenas. ¿Cómo le va? Vamos con el tiempo, como digo siempre. Esta temperatura, claro, a mi edad y sobre todo reuma y artrosis, cuando sube la temperatura o baja, Claro. me doy cuenta, todo el cuerpo se da cuenta. ¿Ves estos dedos? Ya no se puede mover más. Bueno, va a ser entrevistado por Pepe Beiso, ¿eh? Ya mismo le bueno, le va empieza con las preguntas. Es un placer poder conocerle y estar en su casa. Gracias. Ahora ya mismo, bueno, queda con la voz de nuestro compañero. Hola, buenas tardes, don Cayetano. Me llamo Pepe Breixo, soy de Ferrol, gallego, y tengo mucho gusto que entrevistarle. Quería hacerle, en un principio, ya sin más preámbulos, una pregunta. ¿De dónde procede usted realmente? Bueno, ¿conocen la historia de los chuetas? No, no la conozco. Si usted me la explica así, en pocas palabras, si es posible. Cuando murió Jesús de Nazaret, Sí. llegaron a Mallorca amigos y Sí. familiares de Jesús, Sí. pero unas semanas después de muerto Jesús, Ya. y se quedaron aquí a vivir. Y con estos llegaron también algunos seguidores de la religión de Moisés, judaísmo. El judaísmo, sí. Y aquí se implantó, tanto unos como otros, con los nativos todo iba bien. Hasta que vino la llamada conquista del rey Jaime, y con ellos vino la Iglesia Católica y la Inquisición. Y obligaron a todos los nativos a ser bautizados, a la fuerza. Y el que no quería ser bautizado era encarcelado, y algunos fueron incluso atormentados, y bastantes fueron quemados vivos en un terraplén cerca del castillo de Bellver de Palma, hoy conocido como Plaza Gomila. Pero, claro, los que quedaron vivos, tanto los seguidores de Moisés como de Jesús, tenían que seguir aquello en su casa, en privado, a Sí, no, Cayetano, escondidas. y usted, perdón de que le interrumpa, ¿es usted descendiente directo de esos, de esas personas que llegaron en aquella época aquí a Mallorca? Exacto. Ah, Es más, yo soy descendiente de Jesús de Nazaret, directamente. directamente porque Jesús de Nazaret era de la tribu de Leví. Levi, sí. Y cuando fuimos aquí en Mallorca, apadrinados por los catalanes que venían, los templarios y qué sé yo, Sí. con el rey Jaime y la Iglesia Católica, apadrinaron a los judíos que después nos pusieron el mote, como de insulto, de chuetas. Ah, suelta. Judíos pequeños y que comen tocino y tal, o no comen, y en fin, cosas así. Una conclusión que usted en realidad es judío. Pero resulta que la tribu de Leví, que pertenecía a Sí. Jesús, los que quedaron aquí apadrinados por los apellidos de, diremos, varios apellidos que venían de Cataluña, Miró, Fortesa, Picó, pero entre estos había Aguiló. Aguiló. Y estos Aguiló, Aguiló, sí. después hemos podido saber que los Aguiló eran levitas, por lo tanto, de la tribu, de la familia de Sí, todo José. esto está documentado, ¿no? Es decir, hay documentos que reflejan Hay todo esto. aquí en Mallorca Sí. muy poca cosa, o Ah. lo guardan por lo menos. Ya. Pero hay un profesor de la Universidad Hebrea de Nueva York Sí. que me dijo personalmente, porque vino aquí, Dice, resulta que en Madrid he podido investigar más que en Mallorca. Ya. Desde allí han tapado la cosa y... Ya. Don Cayetano, ¿usted qué religión practica? La de Jesús de Nazaret. La de Jesús de Nazaret. Pero no es religión, y ahí esto lo lleva. Es que esto es muy interesante, porque tengo entendido que usted dice que no es lo mismo el cristianismo que el catolicismo. Exacto. Ah, ya. Y es porque los seguidores de Jesús sí. eran conocidos en su tiempo, y después cuando llegaron a Mallorca, por los nazarenos. Los nazarenos. Porque Jesús había nacido en Nazaret. Claro. Y los seguidores eran los nazarenos. Y aquí en Mallorca éramos conocidos, bueno, mis antepasados, sí. como nazarenos. Nazaret. Pero después ya, cuando se mezcló esto de Grecia y, y empezaron a hablar ya de cristianos, de Cristo. De Jesús Cristo, claro. Pero Cristo. Aquí seguíamos el cristianismo, digamos, de Jesús. Sí. ¿Aún no existía el Vaticano? No, claro. Y estos señores del Vaticano, con el rey Constantino y sus amigos, gente rica, sí. organizaron esto que dicen el catolicismo, sí. basándose sobre Jesús, y si dijo a Pedro, tú eres Pedro, y tal, tal, que no hay nada de todo esto. Ah, no existe esto. ¿Qué dice usted? Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Porque, no. Pero ah, no. no era una iglesia. Y es que Jesús mismo ya dice... Lo que estoy enseñando es de las cosas del Espíritu. Esto que está contando es muy interesante. No vino a destruir sí. una religión, la judía, no. para montar otra. Claro, claro. Esto no tiene Porque sentido. De hecho Jesús de Nazaret era judío. Exacto. Claro. No tiene sentido. Y decía, cada ser humano, si tiene el Espíritu de Dios que llamamos el Cristo, sí. es cristiano. Ya. Pero va más lejos esto, porque antes de Jesús, antes de Nazaret, sí. había los profetas. Sí. Pero también, en tiempos de los profetas, hubo un hombre llamado Siddhartha, por el Tíbet, que también encontró la iluminación y le llamó Buda. Siddhartha llama Buda a la iluminación, al Espíritu de Dios. Sí. Y Jesús le llama... Cristo, el Espíritu. Ya. Pero lo mismo. Don Cayetano, ¿qué idea tiene usted del Islam y de Mahoma? Conozco, ¿tiene alguna idea? Conozco muy ¿Qué poco. Concepto tiene de la religión islámica? No, como todas las religiones. Claro. Resulta que los primeros sí. Tienen contacto con Sí, pues ellos. Yo tengo, he leído el Corán también y hay referencias a Abraham. Exacto, y, claro. incluso a Jesús, y a la madre sí, de sí. Jesús. Sí, porque es posterior a Jesucristo. Porque, sí. Todos, pero todos los seres sí. humanos que se sienten iluminados, lo predican. Pero después vienen unos individuos, hombres y mujeres, van detrás de aquellos... Y montan una iglesia. ¿Verdad? Exacto, que no tiene nada que ver claro. con la idea primitiva de Buda. Sí, bueno, eso pasa con todo, ni de Buda, ni de Mahoma, ni de Jesús. Exacto. Claro. Se va todo disfigurando con el tiempo. ¿No? Es que enseguida ya montan sí. una sociedad con sus sacerdotes, claro. sus templos, mezquitas. Es decir, piensa que se montan un negocio, claro, exacto. prácticamente. Exacto. Ya. Y no tiene nada que ver. Con una base montan un negocio. No tiene nada que ver con la idea primitiva. Claro. Estamos aquí en Mallorca. Sí. Unos cuantos amigos y decimos iglesia pobre que la de Jesús sí, eso había escuchado hablamos pero de los imaginemos que yo desaparezco que ya he muerto sí. y que después estas personas siguen la cosa pero después pasan los años y vienen otros y dicen ah sí, la iglesia pobre y organizan otro tinglado parecido al Vaticano y no adelantamos, no adelantamos nada sí porque resulta que las religiones lo basan todo en dogmas sí. creencias sí. y después ritos, ceremonias claro, pero claro. no es así sí. Jesús no vino a decir estas cosas. Bueno, perdóneme que le interrumpa, no cállate de nuevo. O sea, que es la iglesia de los pobres. ¿Eh? Usted practica la iglesia primitiva de Jesucristo. Siempre han sido los pobres que seguían a Jesús. Ya, claro, sí. Bueno, en aquellos tiempos sí, claro, casi todo el mundo era pobre, por desgracia. No, en Israel ya había gente rica. Sí, bueno, los sacerdotes, curiosamente, ¿no? Y los sacerdotes, claro. Y, sí, cuatro tipos ricos que ya tenían... Los terratenientes. Sí, tierras y camellos y, claro. Y cabras y corderos y los pobres no tenían nada. Claro. Pero ya el profeta Sofonías ya decía... Pero es que los pobres esperan en Dios, no en la religión. Ya. Y hasta el profeta Isaías decía lo mismo. Que por cierto, las palabras de Isaías son muy profundas cuando dice... Uh-huh. Ahora los pobres, la gente, trabaja. Claro. Y construyen casas y otros... viven en estas casas. Sí. Siembran y otros recogen. Sí, sí, pero vendrá un día que los que siembran o edifican morarán en aquella casa y los que siembran recogerán. No trabajarán en vano. Claro. Esa es la justicia. O sea, es un plan de justicia, sí, que seguramente, sí, este filósofo, digamos, sí, Carlos Marx, que era judío también, sí, se ve que cogió de aquello y organizó el marxismo. Pues anda que montó una buena con el marxismo, ¿eh? Marxismo, comunismo, claro, y todo esto. Pero siempre lo han basado a base de maldad. Que curiosamente tampoco el marxismo se llevó a cabo en tal como lo pensaba Carlos. Porque Carlos... Exacto. Porque llegó el señor Stalin y montó un tinglado en la Unión Soviética que vaya. Porque quieren... El comunismo, el marxismo, sí, quiere implantar una justicia humana, sí, a base de... matar a los ricos. Sí. Y no es así. Y yo tengo que distribuir todo entre el pueblo. ¿Eh? A partes iguales, ¿eh? Y exacto. Claro. Porque... Pero eso no se lleva a cabo nunca tampoco. Sí, pero resulta que Jesús, sí, dice, aprended de mí. Ah, ya. Y él trabajaba para comer. Y trabajaba, sí, de carpintero. Bueno, él parece ser que le dijo a los apóstoles, no sé, tengo entendido, dejad todo, vuestras familias y todo, y venid y seguidme, ¿no? Esto no es verdad. No es cierto tampoco. Esto está compuesto por el Vaticano. Oye, porque o sea, con el Nuevo Testamento lo vamos a tener que tirar abajo. Pero si este Nuevo Testamento, claro, está compuesto de escritos sencillos, claro, de cartas, sí, sí, de los apóstoles. Pero resulta que el Vaticano dijo, uy, este sí, este no, este sí, y este no, este no, claro, son los, claro, llamados... apócrifos. Los apócrifos, claro. Y este sí, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, estos. Estos, los que le interesaban. Pero, sí, pero además de esto, hay un montón de cosas escritas en estos evangelios, sí, que son puramente, que digamos, tonterías. No, porque es curioso, porque el evangelio según San Mateo, según San Marcos, según San Juan, ¿cuál es realmente la verdad? En los evangelios hay que buscar algo, sí, que es la verdad, sí, y se nota cuando lees, claro, y después dicen, no, esto no puede ser de Jesús. Por ejemplo, hay muchos, sí, casos, pero algunos como, maestro, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Le dice uno, claro, y es un hombre rico, y le dice, bueno, cumple los mandamientos, sí. Entonces devuelve todo lo que ha robado, porque no está escrito la palabra así. Claro, ya, ya. Porque trabajando nadie se hace rico, es a costa del trabajo de otros. Explotación. Dice, no, devuélvelo y después si quieres seguirme, sígueme. Toma, sí, tu cruz y sígueme. Uh-huh. Que la cruz es... simplemente trabajar para comer y no vivir a costa de los demás. Bueno, saco la conclusión de Cayetano de que los ricos están condenados. No se trata de condenar a nadie. Ah. Otra animalada. Sí, pues, eso es lo que la conclusión que saco yo. Porque Jesús, sí, en una ocasión, los apóstoles le dicen, hemos encontrado a uno que hacía milagros y predicaba en tu nombre y le hemos dicho, no lo hagas. Ya, ya, ya. Y Jesús les dice, ¿por qué lo habéis dicho? Que no, claro, porque no está con nosotros, con el grupo. Y Jesús, sí, sí, dice, ¿cómo? ¿Y qué tiene que ver? El que no está contra nosotros, bien, está con nosotros. Esto está bien. Esto es, sí, correcto, de Jesús. Yo, Cayetano, usted... Pero, perdona. Sí, continúe, sí, perdón, sí. Pero resulta que después, un poco más adelante del Evangelio, y Mateo me parece que dice esto, hacen decir a Jesús, no lo ha dicho, pero está escrito, y el Vaticano se ve que lo ha compuesto, y dice Jesús a los apóstoles, y predicad el Evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado se salvará, y el que no, se condenará. Y entonces los apóstoles, de haber sido verdad esto, le habrían dicho: maestro, rabí, que has bebido mucho vino. Porque hace un rato que nos has dicho, si no está contra nosotros, está con nosotros. Y ahora nos dices que si no está con nosotros, está condenado. Y esto de salvar y condenar es cosa del Vaticano. Ya. Es decir, que Jesucristo no quería condenar a nadie, ¿no? Ni él ni... Pero si, ¿qué animalada es esta? Claro. Si un padre humano, una madre, que tiene hijos, ¿no? Si tiene la cabeza en su sitio, que no esté cargado de locura, este hombre, este padre o esta madre, si tienen hijos, dos o tres, ¿qué pasa? Quiere lo mejor para sus hijos. Claro. No dirá a un hijo o a dos, si tiene tres o cuatro, tú montas un negocio y los demás hermanos tuyos que trabajen para ti. Tú te haces rico a costa de tus hermanos. De trabajo de tus hermanos. Esto no lo admite ningún ser humano que esté en sus cabales. Sí. Ahora bien, un pintor, yo me ha gustado pintar un poco a lo Sí, tengo observado que pinta usted muy bien. Por algunos cuadros pintaba, pinto por aquí. Y es imposible que un pintor se pone a pintar un cuadro. Supongamos que sabe que al final, la última pincelada, toda la pintura se va a derretir, se caerá y la tela se agrietará y se romperá. Es una animalada pintar un cuadro si sabe el pintor que al final que se va a deshacer una casa, una mesa, esta silla. El carpintero dirá: no voy a hacerla porque sé que el último golpe que dé a la mesa después se romperá. Es imposible aceptar que Dios, que ha creado y recreado el infinito universo con sus mundos y millones de galaxias y qué sé yo, porque es enorme, es infinito, porque Dios es infinito. Entonces es imposible aceptar la idea tonta de que Dios está creando a seres humanos, a la tierra, a este mundo, al otro, y si te portas bien, al cielo; te portas mal, al infierno o muerte eterna. ¿Cómo? Y entonces, si sabes tú mi futuro, porque me das vida. Claro. ¿Eso cómo? Sí, es una incongruencia. Esa dualidad entre ricos y pobres, blanco y negro, malos y buenos, ¿existe para todo o no? Y es que resulta que las religiones, y tanto estas incluso ya más antiguas de Egipto, y siempre estos sacerdotes han ido a lo suyo. Poder, político, poder. Dominar y dinero. Y han tenido que sembrar una, yo diría, burrada de tonterías. Porque el ser humano, cuando se porta bien, vive dentro, que siente la justicia, la paz, la bondad, sobre todo, y esta paz es interior, que salta al exterior. Cuando Jesús dice: los principales mandamientos son dos: ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. O sea, se resumen los mandamientos estos. Y entonces, ama al prójimo. No dice explótalo para hacerte rico, explótalo para hacer guerras, como Bush, que se va a Irak con la comedia, si tenían armas así o asá, y después resulta que les buscan si tienen minas y sobre todo pozos de petróleo y tal. Toda esa cosa humana es producida por el egoísmo. Ese egoísmo, esta ambición, esta cosa, es la mente, es el espíritu que está aún muerto, atrofiado. hay que despertarse, como dice Juan en el Apocalipsis. Sí, sí. Esta bestia de los tres seis. Ha despertado, ¿no? Seis, 666. Sí. Que son nueve. Sí, sí, sí. Que 18, una y ocho son nueve. Con los 144.000. Es el número de la Cábala, nueve, que significa la totalidad, que son los nueve meses que está la criatura dentro del vientre de la madre, y todo, que son incluso este físico nuestro, los ojos, la nariz, la boca, las orejas, la parte natural tanto de hombre como de mujer, son nueve agujeros, nueve puertas que entran en un cuerpo. Y entonces Juan dice esto de los nueve. Entonces, la bestia, ¿tienes la bestia? Todos los seres humanos. Todos los seres humanos, sí. ¿Quiénes son los ángeles? Todos los seres humanos. Tenemos una bestia negra. Hay que matar la bestia simbólicamente. Claro. Sí, sí, sí. Quitar de la mente el egoísmo, la ambición, la rabia, el orgullo, la vanidad, esta cosa, la envidia, y vas llenando de ideas positivas, de justicia, de paz, de bondad, sobre todo de bondad. Y el ángel despierta, y esto es el Cristo, y esto es ser cristiano, budista, mahometano. Y para vivir esto no necesitamos nadie, necesitas sacerdotes que te digan, tienes que hacer ello, pero si lo vivo, ¿qué pasa aquí? Bueno, don Cayetano, ¿sabe usted algo? Me imagino que sí, que habrá leído, porque creo que es una persona que ha leído mucho. Las profecías de Nostradamus, ¿qué idea tiene de esto usted? Según estas profecías de Nostradamus, según me dicen, porque yo ya no he podido leer este libro. He leído algunos, pero sobre todo la Biblia, pero vamos, pocos. Pero este de Nostradamus, según dicen, que en una de sus profecías dice, y vendrá un tiempo que habrá tres personajes que van a ensangrentar Europa. Uno de ellos fue Adolfo Hitler, ¿no? Tres. Y entonces Hitler, Mussolini y Franco. Dice, pero después de esto vendrá el gran caballero, pone así caballero, de Israel. Y en una isla del Mediterráneo, este gran caballero, que será tuerto, canoso, bajito, tendrá sus mensajes, él le dice cartetas, una cosa así, sobre la mesa, y el Papa se las pedirá. Entonces, claro, los amigos, la gente que viene por aquí, me dice, ay, esto es, sí, y encaja todo conmigo. Es usted. Sí, pero faltaba el punto básico de esto de los mensajes sobre la mesa. Y yo estoy ya bastante acostumbrado a cosas que digamos a fondo del espíritu, pero me llevé una sorpresa enorme, porque yo decía, bueno, canoso, tuerto, bueno, en una isla mediterránea, Mallorca, sí, una coincidencia, pero me recibo una carta de la emisora, la Radio Vaticana, y me dicen, Cayetano, el Santo Padre, que es el Papa que murió, dice, ha dicho, pedid a Cayetano que me envíe mensajes. Yo estoy, ya digo, acostumbrado a esto, pero hasta los pelos se me puso de punta, porque yo dije, pero ¿y esto lo que dice Nostradamus? Bueno, cuando aparece alguien así en alguna profecía o algo, y uno mismo no se lo cree, claro. Y me dice, a lo mejor resulta que es verdad. Es usted la persona indicada. Y me dicen, la radio no daremos tus mensajes, pero el Santo Padre, porque yo llamo un Santo Padre, los lee. Pero resulta que María Gilda fue con Miguel allí también en una visita a Roma. Y se encontraron con el Papa, que lo cuente Miguel. ¿Dónde está Miguel? ¿Qué? ¿Y cómo fue esto? Ah, Miguel, ¿te puedes acercar un momentito y contar esto? Sí, pero exactamente, estuvimos en Roma, en Radio Vaticano, pero ¿qué es lo que...? ¿Entregaste la carta, el mensaje? Bueno, que cuando pasó en la... el coche. Sí, con el coche, pasó yo con la mano... El Papa. Juan Pablo II. Con el Papa Móvil. No, fue algo simbólico. Simplemente le entregué una carta que yo ya había entregado días antes a Radio Vaticana, en mano. Y yo le dije que iba a darme la mano, pensó que yo iba a darle la mano al Papa, y cuando hice así y vio una carta, retiró la mano. El policía que venía detrás la cogió. Pero la foto que le saqué se ve justo cuando Miguel le pasa la carta. Tengo la foto, te la puedo enseñar. Pero bueno, es algo simbólico, tampoco tiene... Bueno, pero vamos, todo se cumplió con esto. Las cuestiones simbólicas es para que se está cumpliendo lo que la profecía nos traemos. Sí, exacto. Parece ser. Don Cayetano, ¿cuántas personas aquí en Mallorca, concretamente, en Palma, tiene usted? ¿Le siguen o les interesa su conversación, sus cosas, lo que dice? De todos los pueblos de la isla... Sí. De Mahón y de Ibiza, bueno, se puede decir todas las Baleares. Sí, todas las Baleares. Ha venido y viene gente aquí. Sí. Pero, ya digo, como que no es una religión, sí, claro. No hay socios, no hay cuotas. Sí. Vienen con a charlar con usted, no hay nombres. Exacto. Claro, claro. Incluso recibo a veces telefonean o cartas de la península. Ya. Cayetano, tenemos mensajes tuyos. Nosotros también somos de la iglesia pobre y nos reunimos unos amigos y esto y esto y... pero esto de muchos lugares de España, pero con el aparato que tienen María y Miguel, de esto que se dice el ordenador, bueno, la que se ha armado en toda América, la que se ha armado. Aquí ya ha venido gente de Colombia, Perú, Argentina, Nueva York. Ahora últimamente un matrimonio mexicano que vive en América, en Norteamérica. En Arizona. ¿Dónde has dicho, María? Arizona. Arizona, sí. Mexicano. Estados Unidos, sí. De Mallorca, pues, ahora en estos momentos hay gente que viene, va y viene, claro. ¿Pero cuántas personas aproximadamente? Y claro, yo no voy diciendo a mí mismo uno, dos, tres, claro, no, claro, porque... Claro, sí. Viene gente de la Puebla, Manacor, Inca, Costich, Yumayor, Soller, y entonces se pasa allí. Claro. De Chile. Yo no les pido. ¿Y cuánto son? De Sudamérica, ¿no? No hay nada organizado. Como no estaba organizado con esto de Jesús. Había mucha gente, yo la seguía. Sí. Y también había mucha gente que no le... si le tocaba el bolsillo, pues ya claro. No iban con Jesús. Señor Cayetano, soy Eduardo. ¿Le gustaría dejar un mensaje para estas fiestas navideñas para toda la audiencia del programa Sin Frontera? Un mensaje. Sí, yo, un saludo para estas fiestas tan importantes. Yo solamente puedo decir a toda la humanidad, y en este caso... ricos, pobres, blancos, negros, jóvenes, ancianos, a todos. No perdáis tanto el tiempo en buscar cinco patas al gato, como se dice. No perdáis tiempo en aumentar en la mente las ideas negativas de odio, de envidia, de egoísmo, y buscad al Cristo, al Espíritu de Dios. Hasta incluso a los ateos. No creéis en Dios, es igual. Pero si procuráis vivir la vida sin ensuciarla, si vivís la bondad, esto es Cristo, esto es Dios. Y el día que todos los seres humanos en este mundo, todos, vivamos esta bondad, el mundo será un paraíso y no habrá ricos y pobres, porque el trabajo será para bien de todos. Es muy triste ver tanta gente que busca trabajo, que vienen de la quinta puñeta, como aquel que dice, a buscar trabajo a España, Mallorca mismo. Mientras otros, unos cuantos en el mundo, manejan millones y millones, quién sabe, hasta toneladas de oro. Todo esto bien administrado. No se trata de hacer que todos los seres humanos sean ricos, nos moriríamos de hambre, pero todo bien administrado en España mismo es muy triste las noticias que oigo. Y si el agua, aquí hay agua, aquí no hay agua, y cuando llueve mucho el agua sale de los ríos y se va al mar y se pierde. ¿Qué es todo esto? Y en España mismo se dice que hay mucha gente sin techo que viven por las calles en Madrid mismo y en muchos lugares de España. Y a otros hay en España mismo, quién sabe la riqueza que poseen. Después hay estos, como ahora lo que ha pasado aquí en Andratx, o en Marbella, y a robar y a venga. ¿Por qué todo esto? ¿Por qué no se vive la vida sin ensuciarla? Y por esto, estas Navidades, es muy triste lo que ha hecho la Iglesia Católica. Fiestas. Ahora, por ejemplo, otro negocio. Mañana es la Constitución, pero el día 8, el viernes, la Purísima tal y tal, fiestas religiosas, y claro, y por Navidad, por la Pascua, pero digamos esta Navidad, dicen que celebran el nacimiento de Jesús de Nazaret. Es muy triste esto, porque yo aconsejo y digo desde Mallorca a toda la gente que me oiga por la radio y todo esto, ¿y por qué no celebramos la Navidad de Jesús de Nazaret? ¡Cada día! Y perdona si grito, pero son gritos de energía, no son de... No me enfado con nadie, porque a veces en mis oraciones pido a Dios que ilumine a Bush o a todos los jefes políticos del mundo, a estos políticos de Israel que salían a tiros y a bombas con los palestinos, a estos palestinos que se ponen una bomba en el cuerpo. Es horrible. Pero, y digo, Dios mío, ¿por qué permites todo esto? De tener todos el Cristo dentro, el nombre lo de menos, vivir la bondad, vivir como seres humanos y no como aves de rapiña, como buitres. Es que a veces veo estos animales, perros, gatos, caballos, que se portan mejor que muchos seres humanos. Sí, sí. Y esto es muy triste, donde ha llegado mucha gente a llegar tan bajo. No, Cayetano, ¿qué razón tiene? Voy a tener que despedirme, Pepe Breixo, de Ferrol, y le voy a dejar ya, he tenido mucho gusto y mucho placer en conocerle, le voy a dejar ya con mi compañero Eduardo, el de la emisora Buenas Noticias, y director del programa. Y ya me dirá Miguel y María Medramente. Ya le paso con él y terminará la entrevista, ¿eh? Mucho gusto, Cayetano, muchísimas gracias por habernos recibido. Realmente es un tremendo placer de haber estado y haberle conocido, y espero que muy pronto podamos estar otra vez juntos. Y yo muy contento de vuestra visita. Le deseo feliz fiesta y bueno, y a ver si el 2007 nos podemos encontrar de vuelta aquí en su casa. Y que quede bien clara la idea, que yo no busco que nadie me ponga en un altar, sino expandir, si esta palabra es así, porque yo no tengo estudios de ninguna clase, la idea positiva de la bondad del ser humano. Y a veces en mis viajes astrales, porque desde niño hago viajes astrales, y le llaman viajes astrales, que es estar en comunión con Dios de día y de noche, y veo este mundo el día que todos puedan vivir en paz y armonía. Me hacen incluso envidia ver estos mundos que hay en el infinito universo. No hay ricos ni pobres ni religiones. Hay mundos que ni siquiera tienen la idea de creer en Dios. No, me dicen, no creen. Así hemos terminado. Vivimos con nuestro, lo mismo. Nuestro querido entrevistado, que es el señor Cayetano Martí Ban. Ha sido un tremendo placer haberle conocido. Hoy 5 de diciembre estamos aquí en su casa. Bueno, y por supuesto este programa lo iremos radiando así 5 minutos por día, 10 minutos por día, para que toda la gente pueda saber.